vidrio, del otro lado del vidrio tenemos público también. La verdad que ahora, en algún momento vamos a hacer hablar al público, ¿no? Sí, vamos a hacer hablar al público y les comento, para los que nos están escuchando y no lo ven, que del otro lado del vidrio nos está saludando el público. Pero también, también, nos sentimos así, ¿viste? Como que estamos en vivo y en directo de un estadio. Sí, nos están repleto. Y nos están ovacionando. Están encendiendo las bengalas ya. Sí, sí, no, no, bengalas. Muy bien, pues ya va a Jorge miró con mala cara. Bueno. Bueno, aprovecho ya que Adrián mencionó a Jorge. Hoy Jorge me hizo un piropo. Le dije que estaba de cumpleaños y le digo, ya 31. 31 no, pensé 25 que me ibas a decir, así claro, que bueno. Te quedaste tan emocionado, Jorge, que lo publicás por la radio. Jorge, le ganaste se el apuntó, cielo. Se apuntó unos cuantos porotos, Jorge. Así que no hay problema. Si dice que se llega a pasar mal un tema musical o algo, no, no hay problema con Jorge. Está todo bien, ¿no? Bueno. Nuestro operador y director. ¿No te dijo, no? Sí. ¿Pareces de 30? ¿No de 31? 6 años me sacó Jorge. Qué bien. Bueno, vamos a saludar a nuestros auspiciantes y después pasamos las vías de comunicación, ¿les parece? Auspicia en este programa la Cooperativa de Viviendas Esperanza. Compre su primer terreno en cuotas y en pesos. Planes desde 500 pesos por mes hasta 2.000 pesos. Las zonas que están ofreciendo son Escobar, Pilar o Tortuguitas. Pida su turno para entrevista al 15 61 42 12 74. Lo repito, 15 61 42 12 74. O bien pueden acercarse directamente hasta Avenida Constituyentes 1238 entre Pueyrredón y Alvear General Pacheco Tigre. Y la conductora de nuestro programa se alimenta en Sanas Delicias, todo para celíacos y diabéticos, herboristería, dietética, elaboración de comidas naturales e integrales. Avenida Centenario 416, San Isidro. Está abierto de lunes a sábado y el teléfono es 4732-0916. Repito, 4732-0916. Sanas Delicias, ahí la dietética del centro de San Isidro. Atendidos por sus dueños. Por sus dueños y muy bien atendidos ahí en la Avenida Centenario y Alsina, Belgrano, justo cambio de nombre, pleno centro de San Isidro. Sanas Delicias. Salió a la venta el libro Historia del Ferrocarril al Norte del Gran Buenos Aires del historiador Ariel Bernasconi. Pueden solicitarlo por correo electrónico a historiasycanciones@gmail.com. O bien telefónicamente al 4749-7249. Y les digo que se está agotando el libro, así que si están interesados en tenerlo, pidan ya su libro al 4749-7249. Llame ya. Les recordamos a nuestros oyentes que las vías de comunicación a la radio, ¿sí?, son el 4740-2260. Y les recordamos también, Adrián, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos este año como innovación tecnológica? También pueden visitar nuestro blog en historiascanciones.blogspot.com.ar. Y también los que todavía no son amigos nuestros en Facebook, lo pueden hacer apostillando Historias Canciones. Y este programa se escucha por el dial, en 102.5, pero también por internet en la página de la radio, que es www.fmeltalar.com. Bueno, ya hemos dado todas Disculpa, .com.ar. .ar, sí, .ar. Muy bien, hemos dado todas las vías de comunicación y les pedimos a los oyentes, si quieren llamar y que los podamos atender, que nos llamen durante los temas musicales, obviamente. Así pueden hablar con nosotros mismos en los intervalos que nos tenemos nosotros mientras ustedes disfrutan buena música. Sí, igualmente, si llaman y estamos nosotros al aire, pueden hablar con Jorge, que es nuestro señor director, que él también puede tomar los mensajes. Bueno, ¿cómo sigue este programa, señora conductora? Presentando el tema del día de hoy, que es la historia de la ruta 202. Y para esto les propongo que entremos al tema escuchando justamente un tema musical. escuchamos En Camino, de Soda Stereo, de Cerati y Sebastián Fisichia. Bueno, una hermosa interpretación de Soda Stereo, un hermoso tema de, bueno, de Gustavo Cerati y compañía. La verdad que escuchar a Soda Stereo nos recuerda lo que es buena música en el rock nacional. Hicieron historia y este En Camino un poco nos sirve para entrar en este camino que vamos a emprender hoy, que es nuestro primer especial histórico, la primera investigación histórica hecha justamente para este año de historias y canciones. Y tiene que salir bien sí o sí, porque seguro que va a salir bien, porque es Capicúa. ¿Es Capicúa? ¿Capicúa? Estamos hablando de la ruta 202. Ah, tenés razón. Así que nos va a traer buena suerte. Pero muy bien. Bueno, ya tenemos buena suerte porque estamos bien acompañados. ¿Eh? Muy bien acompañados acá por Sofi. ¿Querés saludar, Sofi? ¿Decir hola? No, quiere, la agarro timidez. Y Federico. Federico, ¿saluda al público? Federico sí, va a saludar. Hola. Bueno, estamos muy bien acompañados acá. Y vamos a continuar con el programa del día de hoy, con esta historia de la Ruta 202. Así que a ver, Ariel, contanos desde dónde y hasta dónde va la Ruta 202. ¿Ahora o en sus inicios? Lo acomodás vos. Perfecto. Es interesante porque, bueno, los que estamos acá en la zona norte, noroeste, más o menos tenemos una idea. Pero como este programa se escucha por internet de distintos lugares del país, de la provincia y hasta del mundo, porque por internet pueden escucharnos de cualquier lado, por ahí no saben. Esta ruta 200, y aparte no tienen por qué saberlo, ¿no? O sea, la idea es informar justamente. Esta ruta 202 es una ruta muy pequeña comparada con otras rutas. Obviamente tenemos rutas de 3.000 y pico de kilómetros en la Argentina. Esta apenas tiene 17 kilómetros. O sea, es una ruta muy pequeña en cuanto a extensión. También es una ruta que durante casi toda su historia fue muy angosta. O sea, recién ahora la ensancharon un poco, pero tampoco es una ruta importante en ese sentido. Pero es una ruta que desde el punto de vista histórico es muy particular. Entonces por eso vamos a hablar de ella. Y esa ruta une San Fernando, ¿sí?, la ciudad de San Fernando, con la ciudad de San Miguel. ¿Sí? San Fernando con San Miguel, atravesando las localidades de San Fernando, el oeste de Virreyes, Bancalari, Don Torcuato, un pedazo de Adolfo Sordó, pedazo de Villa de Mayo, de Polvorín, y se llega justamente a San Miguel, a la ruta 8, donde termina. ¿Y desde cuándo está esta ruta haciendo ese camino? En realidad, la historia la tenemos que remontar a antes de que se llamara 202, ¿no? Y justamente los orígenes eran mucho más extensos de lo que nombré, porque nació como el antiguo camino de San Fernando a Moreno, ¿sí? En el año 1860 se creó la estación Moreno del ferrocarril oeste, va a surgir el pueblo y enseguida aparece la necesidad de un camino que uniera esa zona oeste que estaba creciendo con el ferrocarril con San Fernando, ¿sí?, en la costa, digamos, o sea, un lugar al oeste de Buenos Aires, ¿sí?, con un lugar al norte de Buenos Aires, una ruta que uniera dos puntos cardinales opuestos, digamos, que por lo general no tenían buenas conexiones, digamos, ¿no? O sea, por lo tanto, la idea justamente fue trazar ese camino. Un camino que atravesaba zonas completamente rurales, completamente, no había ninguna población en el medio. Un camino, obviamente, de tierra, que no tenía otro sentido que pasar por esas estancias, por esas chacras donde se producía ganado, donde se producían cereales, ¿no? Para que las carretas pudieran obviamente conectar esas estancias, esas zonas, y a la vez conectarlas o por un lado con el ferrocarril en Moreno o por el otro lado con el puerto en San Fernando, digamos, ¿no? O sea que tenía una función obviamente agrícola, comercial. Claro, lo que hoy día es todo parte del entramado urbano. En ese momento, ¿qué había entre San Fernando y Moreno? Porque vos nombraste un montón de ciudades por las que pasa, pero en ese momento no estaban. No estaban. No estaban. Es más, el camino nació completamente rural. Al poco tiempo, allá por 1889, ¿sí? En realidad los loteos fueron anteriores, pero ahí surge el Partido General Sarmiento con su nueva cabecera, ¿sí?, en la ciudad, actual ciudad de San Miguel. Ahí pasa a tener un pueblo importante en el medio, cabecera de un partido, que va a ser que en el tramo de la zona norte el camino también empiece a ser llamado como Camino de San Fernando a San Miguel, ¿sí? Ya para 1874 ya había un molino